que se me pone la piel de gallina. Si mueve tu cintura, si mueve tus caderas. Mira que se me pone la piel de gallina. Mira que se me pone, mira que se me pone. Mira que se me pone la piel de gallina. Mirando tu figura, ay, cosita buena. Mira que se me pone la piel de gallina. Mira que se me pone. Pensando, si te acerca más y más, querida de mi vida, no juegues con mi amor. Me estoy poniendo loco, ya está pierdo la razón. Pero mira que se me pone la piel de gallina. Si mueve tu cintura, si mueve tus caderas. Mira que se le pone la piel de gallina. Mira que se le pone, mira que se le pone. Pero mira que se me pone la piel de gallina. Mirando tu figura, ay, cosita buena. Mira que se le pone. Mira que se le pone, mira que se le pone. Ahí va, Graciela, ¿cómo le va? Hola, Gladys, para Gladys, para Graciela, para la gente de... Mario Renacimiento. De Longojo, para Graciela, para la gente de Alemania, de Japón, que nos visita. Ahí va. Le pongo, le pongo. Sí, le pongo. Que se me pone la piel de gallina. Si mueve tu cintura, si mueve tu cadera. Mira que se me pone la piel de gallina. Mira que se me pone, mira que se me pone. Mira que se me pone la piel de gallina. Mirando tu figura, cosita buena. Mira que se me pone la piel de gallina. Mira que se me pone. Presentarizando, si te acerca más y más, ay, negrita de mi vida, no juegues con mi amor. Me estoy poniendo loco, ya está pierdo la razón. Pero mira, que se me pone la piel de gallina. Si mueve tu cintura, si mueve tus caderas. Mira que se le pone la piel de gallina. Mira que se le pone, mira que se le pone. Mira que se me pone la piel de gallina. Mira con tu colita, ay, cosita buena. Mira que se le pone. Tranquilo, Arito. Tranquilo, Arito, tranquilo. Barrio Sumarán, San Pablo.